Controles nacionales importados. Tornillos autoperforantes para metal y madera en todas sus medidas. ¿Dónde, Kiki? No, ¿con qué? Ah, bueno, no, ya está. Bulonería sigue, El Radar. Sigue concursando, ¿eh? Sí, no, a pasitos mejor. De Plaza España. Pasitos me queda mejor. Sí, a placitos de Plaza. El teléfono es el 49-2286, 492-286, 492-286. Bulonería El Radar, todos los bulones. Sí, todos los bulones. Es miércoles y como casi todos los miércoles, salvo alguna vez que fue un jueves y otra vez que fue un martes, uno con Liliana Herrero el martes y un jueves, ¿con quién fue? Con Marcelo Camaño el jueves. Las entrevistas o los reportajes interactivos del Pupo suelen tener lugar los miércoles. Hoy tenemos, ya está del otro lado de la línea, a Cristian Aldana, que músico de parte integrante, parte de ese monstruo de tres cabezas o de dos por momentos, que fue el otro yo. Y también no solo músico, sino como militante de la música y que fue parte de la creación de la UMI, que es la Unión de Músicos Independientes, que presidió, o no sé si aún preside, ahora eso se lo vamos a preguntar. Dale. Y que ya cumple 10 años esa agrupación. ¿Cómo estás, Cristian? Aquí el Chino Wisman y Quique Cavaleiro, te saludamos desde El Bolsón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, por suerte todo muy bien. Todo tranquilo, regresando de una gira, ¿no? Me contaba Sole acá. Sí, estuvimos como casi 2 meses y medio por México, girando por varios festivales allá y volvimos hace más o menos 2 semanas. Y también como súper agitados acá porque, bueno, con mucha actividad con la UMI, con la Ley Nacional de la Música, con shows del grupo por acá también, así que con mucho movimiento. Sin vacaciones. Y la hora viene las vacaciones, un poquito, ¿no? Para fin de año. Sí, Cristian, ahí cuando anunciábamos que íbamos a tener esta entrevista, bueno, hablábamos del otro yo, una banda emblemática para las juventudes, ¿no? En distintos lugares, a pesar de que ya tienen más de 20 años de carrera, pero siempre muy enganchados con un público. Yo, de hecho, acá, durante mi adolescencia, conocí al otro yo, en esa época que todavía las computadoras no existía ese flujo de información y las disquerías estaban lejos. Conocí la banda primero en mochilas negras pintadas con liquid paper, como una frase. Y después ahí conocí ya la banda, los discos, las canciones. ¿Qué fue ese movimiento de mochilas pintadas? Y no, yo creo que con el grupo nosotros, cuando empezamos no había como un lugar para el estilo de música que nosotros proponíamos dentro de la escena del rock nacional. Y bueno, a medida que pasaron los años fuimos como construyendo nuestro propio espacio, desde una convicción clara que tiene que ver con nuestro propio sello, con la independencia. Y desde ahí, bueno, generamos como toda una movida desde Cemento y desde los lugares de esa época de donde nosotros arrancamos. Para todo el país con el grupo girando por todos lados, o sea, de hecho hemos tocado en El Bolsón un par de veces. Me acuerdo ya por el 97 una gira que hicimos con Ataque 77. Sí. Y tengo recuerdos muy lindos de por ahí. Me acuerdo que una vez alguien nos prestó como una especie de sería como una rueda de camión, pero la parte de adentro, la rueda, como el gomón. Sí, la metimos ahí. La cámara. Sí, una cámara de camión y nos metimos ahí a hacer como un rafting medio inventado. Estuvo muy bueno, siempre me acuerdo de eso con los chicos de Ataque, fue muy divertido. Y bueno, y como generamos como desde ahí como una identidad propia, ¿no? Con la música, que incluso hasta a veces se nos fue un poco de las manos porque los chicos, viste, que a veces tienen como una identidad de forma de vestirse y de expresar así como con su estilo, una forma de vivir la música, y en este caso nuestro grupo, con su personalidad propia, ¿no? Una suerte de tribu urbana propia. Exactamente, sí, en algún momento se hacían llamarlos alternativos, ¿viste? Como claro. Venía por ahí. Sí, sí, como sí. Algo medio único así en el mundo, donde no hay en otras partes del mundo. como una tribu de que por lo menos que se haga llamar de esa forma, ¿no? Claro. Recién decías, bueno, cuando empezaste a hablar un poco de la historia de la banda y tuya, como, y una palabra que enseguida asoma cuando se habla con vos o se habla de vos, es autogestión. ¿Sos un militante de la autogestión o sos un militante a secas y la autogestión es parte de tu repertorio? No, la autogestión y la decisión de ser independiente es una decisión política y una decisión también clara, artística, para poder avanzar en el hecho de elegir una vocación como a nosotros nos tocó la música. Cuando empezamos no había otra opción para nosotros porque no, en ese momento no era muy difícil como ingresar dentro de la industria de la música con nuestra propuesta. Entonces, al venir también influenciados como del hazlo tú mismo, del punk rock así mundial, nosotros como que encaramos nuestra carrera grabando los discos en nuestra casa. Hemos grabado discos desde la cabina de un Dodge Polar ahí en el auto de mi papá en su momento, en el 95, grabamos discos triples. La mayoría de los discos los grabamos en mi casa, en un estudio que armamos así en forma de areña. Y desde ahí hemos armado como toda una movida que nos ha llevado a tocar por todas partes del mundo. Claro. Nosotros no, cuando empezamos como que en un punto lo que más queríamos era poder desarrollar nuestros discos y poder tocar en vivo, y después, bueno, las cosas se fueron dando y se fue como agrandando todo, y naturalmente la autogestión nos llevó a después a participar en festivales muy importantes, sin tener como una suerte de respaldo gigantesco atrás dándole manija al grupo. O sea, siempre es como que estuvimos como medio al costado del camino, pero siempre firmes, ¿no? De hecho, por eso ya hace como casi 23 años que seguimos tocando, y en el camino han quedado un montón de bandas que, lamentablemente, muy talentosas algunas, que no han podido avanzar por capaz estar como atrapadas dentro de un contrato, y eso como que detiene el proceso de las carreras de los artistas, ¿no? Bueno. Cristian, te quería hacer una pregunta en ese sentido. El Chino mencionaba al principio tu trabajo con respecto a motorizar la sanción de una ley nacional de música, creo que es así, o de la música. ¿Qué panorama se avizora? Porque evidentemente es una cuestión política muy importante que ubica el entorno, el espacio de la música en un contexto diferente al que estamos acostumbrados. Sí, lo que pasa es que, bueno, todo empieza, por lo menos yo lo tomo como una reivindicación y como, en lo personal, como algo karmático. Cuando nosotros empezamos con todo el tema de la independencia y la autogestión, no había ninguna herramienta que pudiera incentivar o ayudar a que eso sucediera. Hoy es una realidad la Unión de Músicos Independientes, que hace más de 10 años que existe, donde yo soy parte también fundador del proyecto, y que hoy en día le da respuesta a más de 5.000 bandas que están asociadas. Se editan alrededor de 70 discos mensualmente de todos los estilos, de folclore, de tango, de jazz, de música electrónica, de música para niños, música evangelista, de lo que quieras. Es una herramienta que es muy importante, que no solamente sirve para los convenios que armamos para que los discos nos salgan más baratos para poder fabricarlos, sino también para democratizar la información de cómo uno relacionarse con los derechos de autor, derecho de intérprete, derecho de productor fonográfico, cosas que siempre durante años nosotros veníamos investigando para poder entender cómo funcionaba el sistema y cuáles eran los derechos que teníamos como músicos. Todo eso llevó a que, bueno, en el año 2005 hubo una erupción de una ley, que es la ley del ejecutante musical, que generaba una caja recaudadora muy fuerte para el Sindicato Argentino de Músicos, que es el SADEM, que no es el único sindicato que existe, ya hay como más de 20, y que obligaba como a todos los músicos a alinearnos dentro del sindicato con cosas en las cuales no estábamos para nada de acuerdo, como por ejemplo tener que cobrar un show a través del SADEM, pagar una cuota anual de 100 pesos, tener que dar un examen de idoneidad para ver si podía ser músico o no. Una serie de cosas que nadie estaba de acuerdo. Entonces, bueno, se transformó en un proceso de erupción donde terminamos más de 1.500 músicos en el Bauen repudiando la ley. Luego de eso hubo una reunión en la Casa Rosada con el presidente de ese momento, que era Néstor Kirchner, que terminó derogando el decreto, pidiéndonos disculpas, que él quería hacerle un bien a la música, y se dio cuenta que no, que estaba mal asesorado, que se había equivocado, y a partir de ahí quedamos en la idea, junto con él, de que era necesario de todas maneras crear una ley que diera respuesta a la realidad de la música de hoy, ¿no? Que la mayoría de los músicos son autogestionados, la mayoría tiene que autogestionar sus recitales, autogestionar sus discos. Y bueno, y con ese grupo de músicos, que éramos más de 1.500, empezamos a trabajar en un proyecto de ley que es la Ley Nacional de la Música, que es la creación del Instituto Nacional de la Música, donde participaron músicos de toda la República Argentina, músicos desde el más conocido hasta el intermedio y hasta el que recién empieza. Y bueno, a partir de ahí se empezó a trabajar en esta ley que finalmente fue presentada en el Senado por Eric Calcaño el año pasado, a través de senadores, y nosotros veníamos empujando y hablando con todos los bloques de todos los partidos para lograr un dictamen positivo, que finalmente se logró, para luego ser tratada en senadores y lograr la media sanción. Y bueno, y lo que sucedió en estas últimas semanas, en estas últimas sesiones, fue que no hubo sesión de senadores y no se trató el proyecto, y lamentablemente la semana pasada, el miércoles pasado, perdió estado parlamentario. Claro, claro. Tiene que esperar al año que viene para volver a tratarse. Exactamente, entonces lo que nosotros hicimos fue armar un escenario frente al Congreso, apoyando el proyecto de ley para ver si podíamos lograr que de todas maneras se tratara. Y bueno, y fue increíble porque vinieron músicos a expresarse y apoyar la ley, músicos muy importantes, Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Víctor Heredia, Miguel Cantilo, Capanga, Ataque 77, Todos Tus Muertos, Aristimuño, Pablo Dacal, bueno, y la verdad que fue un montón de artistas muy convocantes y muy importantes que apoyan el proyecto, y que bueno, se animaron a subir un escenario esta vez a apoyar como de la forma en que sabemos que es tocando el proceso de esta ley, ¿no? Que es muy importante para los músicos la creación del Instituto Nacional de la Música, así como está el Instituto del Cine, el Instituto del Teatro, el Instituto de Danza. Claro. Es necesario que exista una herramienta como el Instituto Nacional de la Música, y es esa el trabajo y el compromiso que nosotros tenemos, ¿no? Como músicos en este momento, que no es solamente el de nuestras propias carreras individuales, sino también la creación de un instituto que va a ayudar sobre todo a muchos músicos que recién ahora están empezando y que se van a encontrar con un panorama muy diferente al que yo me encontré cuando empecé con mi grupo. Y es eso básicamente lo que a mí me mueve, ¿no? Como dejar algo que realmente después les sirva a un montón que van a venir después, que están viniendo atrás. Claro, sería interesante, imagino, como un relevamiento de lo que pueda llegar a suceder una vez que se apruebe esa ley, ¿no? Como ver, seguir el auge de nuevas bandas, la creación, ¿no? Estar atentos una vez que esto se sancione, a ver cómo cambia concretamente las condiciones de producción. Y yo creo que sí, porque la idea es que el Instituto de Herramientas, en la mitad del dinero que ingresaría en el Instituto sería en subsidios convencionales, la otra mitad en herramientas para grabar, para fabricar, para difundir, para masterizar, para todo el proceso de producción, y después, bueno, la creación de un circuito de música estable en todo el país, para poder girar por toda la Argentina, en lugares que estén bajo el paraguas del instituto, con buen sonido, con buenas luces, que los músicos no tengan que pagar para tocar, que estos lugares, el sonido y las luces estén como dentro de la estructura del lugar y no se les cobra a los músicos. Claro, claro. En las direcciones de cultura, por ejemplo, podría ya existir como un material indispensable para cualquier tipo de actividad que necesite amplificación, tener un equipo propio, ¿no? Para facilitarlo. Claro, la idea es que el instituto le dé subsidios a los lugares que serían elegidos por grupos de músicos con personalidad jurídica en las diferentes regiones del país. Y bueno, y a través de la dirección de los músicos, que somos nosotros los que sabemos cuál es la realidad en cada provincia. Claro. Esa es una del espíritu más fuerte que tiene la ley, que es muy federal, porque Por ejemplo, en Tucumán nosotros no sabemos qué es lo que necesitan los músicos de Tucumán, pero sí los músicos de Tucumán saben bien qué es lo que hace falta. Claro, está bien. Y la idea es que los músicos de Tucumán, organizados de Tucumán, se encarguen de distribuir los beneficios del instituto para que sea una ley bien federal y que, claro, y que bueno, que todos estemos como dentro de la sintonía de esta herramienta, ¿no? Que es muy importante y va a ser como un antes y un después. No va a ser lo mismo sin instituto que con instituto. Cristian, en el sitio web de la UMI explica, ¿no?, que nació la Unión de Músicos Independientes para fortalecer la alternativa de la autogestión en la música y mejorar las condiciones en las que se realiza la actividad musical. ¿Cómo funciona concretamente la UMI? ¿Es como una suerte de sindicato, por decirlo así? No. La UMI es una asociación civil sin fines de lucro y lo que hacemos es autogestión pura. O sea, atrás de la UMI lo que hay son los mismos socios que estamos asociados a la UMI, que pagamos una cuota mensual, de hoy en día sale 15 pesos, y lo que hacemos con ese dinero es, bueno, mantener la pequeña estructura, que tenemos un departamento acá en pleno Capital Federal, con 3 empleados que se encargan de organizar toda la parte administrativa. Y lo que hacemos es convenios con estudios de grabación, estudios de mastering, estudios de fábricas de discos, y tenemos unos precios muy buenos porque, bueno, somos un montón de músicos y de artistas que tienen ganas de editar sus discos, y así logramos que sea súper accesible, por ejemplo, fabricar DVDs o fabricar discos. Claro. Hoy en día tenemos un convenio, por ejemplo, para fabricar 500 DVDs en formato profesional, con tapita y con cajita y todo, por 2.400 pesos. Claro. O sea, es como súper accesible que un grupo pueda llegar a lograr tener su primer DVD. Claro. Y bueno, y eso es lo que hacemos con la UMI, que es una herramienta para poder acercar, ¿no? A que los músicos podamos soñar o hacer realidad la idea de tener algo en formato profesional. Cristian, a propósito, también la historia de un montón de bandas que tal vez de entrada pensaban solamente en hacer un disco quemado o un DVD quemado, y hoy en día ya pueden pensar en hacer algo en formato profesional como se vende en cualquier lugar. Sí. Y eso, bueno, todos los valores y todo eso se ha logrado porque todos nos hemos unido y al estar unidos hemos logrado buenos convenios para poder hacer accesible económicamente el proceso de producción de la idea de, por ejemplo, hacer un DVD o un disco. Eso en principio es lo que más ha sumado a las bandas, pero por otro lado también está todo el tema de lo que tiene que ver con la información de los derechos, por ejemplo, el registro del nombre de las bandas, que es muy importante. Una suerte de asesoría. Hay mucha información que está dando vueltas que en su momento, cuando nosotros empezamos, no la pudimos tener enseguida, ¿viste? Tardamos como 10 años para poder entender un poco. Hoy en día vos, en tu primer charla en la UMI, te llevas como muy claro un montón de cosas, como por ejemplo que tenés que ir y registrar el nombre de tu banda, porque si te empieza a ir bien, de golpe un día querés ir a registrar el nombre y si el nombre ya está registrado, lo tenés que cambiar. Claro. Por ejemplo, eso genera como menos músicos frustrados, ¿no? Que decir, bueno, todo tan difícil con la música, y la herramienta de la UMI sirve como para generar un espacio de contención y de información. No, era eso justamente, quería preguntarte, y si alguien se quiere acercar, o ¿cómo una banda del Bolsón, por ejemplo, de la comarca, se acerca a ustedes? No, a través de la página es www.umiargentina.com, a través de la página. Después hay una página que es www.musicosconvocados.com, que es la página que estamos llevando adelante de la Ley Nacional de la Música, para los que quieran leer la ley. Ajá, o ver las adhesiones, que está en esa página, está filmado desde Spinetta hasta Teresa Parodi, pasando por Miguel Cantilo, a Babasónico, Cerati, La Mona Jiménez. Están como una gama muy importante de músicos apoyando el proyecto, y está bueno que todos los músicos de la Argentina sepamos de qué se trata para apoyarlo, ¿no? Y tener en claro qué es lo que se está buscando. Cristian, la música es mucho más que la música, ¿no? Digamos, la música que suena. Son los músicos, los lugares donde se toca, los empresarios, las bandas, los que escuchan del otro lado de un estéreo. Todavía, hablando de este mundo, ¿no?, y sobre todo en Argentina, están frescas las cicatrices de Cromañón, con lo que significó primero la tragedia y después la posterior política de cierre de algunos lugares para tocar. Está como nunca el auge de las descargas de música por internet. ¿Cómo ves la actualidad del mundo de la música hoy, vos? No, yo creo que todo está yendo como a un lugar de servicios, básicamente, donde hay como también varias cosas para discutir con respecto al derecho de autor e internet. Es necesario que en algún momento, seguramente, tiene que haber una discusión con respecto a eso. y generar leyes que defiendan el derecho de autor de la música. Y después, bueno, con respecto a lo que tiene que ver con las descargas y todo, está yendo todo como un lugar que tiene que ver más con el tema de servicios, ¿no? Ya lo estamos viviendo con páginas como Netflix, por ejemplo, sí, que te podés alquilar películas ya directamente desde el televisor. Si tenés wifi en la televisión, podés ver, pagando 40 pesos por mes, ya alquilar cualquier película libremente. Claro. Eso mismo es muy probable que pase con la música, porque es una forma como muy instantánea de poder tener toda la información en el momento que querés. Sí. Como que me parece que está yendo como todo hacia ese lugar, y no sé, como hay que ver cómo se van a organizar, la verdad, todos esos temas. Yo lo que sí siento es como que las grandes corporaciones siempre lo que van a querer es pagarle, si pueden, no pagarle nada a los músicos, a los autores. Entonces, como que siempre hay como algún tipo de campaña con respecto a eso, y nosotros los artistas, los músicos, tenemos que estar atentos, porque más allá de querer difundir nuestra música, se tienen que respetar nuestros derechos, ¿no? Como el derecho de autor, intérprete o productor fonográfico, en el caso de los que somos autogestionados. Claro. Entonces tenemos que tener como unas discusiones con respecto a eso, y bueno, y plantear también que existan leyes que defiendan, en este caso, todos estos temas, porque al pasar a ser un servicio hay que ver cómo se va a legislar todo eso, porque ya no estás como en un punto como vendiendo un disco, o sea, algo físico. Claro, un soporte. Estás como, de alguna forma, alquilando dentro de un espacio en la red contenido propio, ¿no? Y hay que ver cómo se va a legislar todo eso. O sea, con el tema de las películas debe haber algún arreglo, como te digo, esta página Netflix. Sí. Debe tener acuerdos. Que a la vez tiene sus vertientes, digamos, más piratas, por ponerle un nombre, como por ejemplo Cuevana, donde es el mismo servicio y sin pagar. En ese sentido también es un conflicto, ¿no? Para el músico, imagino. Sí, hay que ver también cómo se van desarrollando, porque, viste, cuando Internet es como cuando inventaron el auto, o sea que no había ni semáforos, ni tampoco había calles, o sea, vos capaz que estacionabas el auto en el jardín de tu vecino y le tirabas todas las plantas abajo. Salía la vecina ahí a retarte, me pisaste todas las plantas. Eso pasa un poco con Internet, y bueno, y de a poco vamos a terminar todos con una matrícula de Internet donde van a saber exactamente quiénes somos, qué tarjeta de crédito tenemos, si es que llegamos a tenerlo. Yo creo que está yendo todo también a digitalizarse, el tema de lo que es la bancarización de las personas, o sea, como que está yendo todo hacia ese lugar. Es inevitable que pase por todo el sistema como se está armando. Y bueno, como que en un punto es todo eso lo que hay que discutir y ver a ver cómo se va a desarrollar, pero no sé cuánto tiempo muchas cosas que son hoy gratis van a durar de esa manera, porque todo termina siendo como en un punto un negocio para alguien, ¿no? Si bien algunos pueden como todavía subsistir solamente con la publicidad que entregan en sus lugares, eso en algún momento va a cambiar. Sí. Creo que Cuevana posiblemente solamente sobreviva con las publicidades que pueden poner en sus películas, o creo que debe venir por ahí el tema. Pero bueno, hay que ver cómo se termina de ordenar todo. Con respecto a la música, no hay todavía una claridad con respecto a eso, pero sí, lo que se está viendo es como que el disco rígido está como empezando a quedar de lado, pues están empezando a armar nubes. Claro, de contenidos. Exactamente, vamos a alquilar el espacio afuera, y en esa misma nube vamos a alquilar servicios donde podamos bajar películas en tiempo real y música, o sea que va a ir todo hacia ese lado, pagando el espacio donde podés guardar tu información y también podés tener acceso a la información del mundo, ¿no? En una base de datos enorme. Me imagino algo así, ya creo que es una realidad, o sea, estoy imaginando algo que ya está pasando, pero que bueno, que tampoco está tan ordenado, pero creo que en los próximos años se va a terminar ordenando, y hay que ver, ¿no es cierto?, cómo nos acomodamos a eso. Es mucha la información que hay también dando vueltas. Sí, y en ese sentido, muchas veces cuando empezó a aparecer este mundo del intercambio más fácil, ¿no? Del cambio de soporte, donde la música ya no era un disco que tenías que ir a buscar y que no llegaba, no se editaba, sino que está en el aire, se empezó a hablar, o había como teorías diversas que decían, bueno, el músico, para sobrevivir, va a tener que volver a un estado, no sé, casi medieval, en el sentido de salir a tocar, salir a girar y circular, y como que ese va a ser el lugar. ¿Vos cómo lo ves a esa teoría, digamos? No, sí, de hecho, ha adquirido como una fuerza muy muy importante el tema de presentaciones en vivo, pero también por otro lado hay algunas cosas dando vueltas, como por ejemplo ya se pueden cobrar los derechos de, por ejemplo, de publicidad entre YouTube. Nosotros tenemos un convenio ahí en la UMI con la gente de Faro Latino, que se encarga de cobrar la publicidad en los videos que se suben de YouTube. Y como que, bueno, tampoco es tanto lo que sucede, o sea, ¿cómo te podría decir? Como que es algo que está arrancando y que está empezando, ¿no? Pero bueno, también están las páginas como, por ejemplo, Reverbnation, que te permiten tener como una consola para vender tu música en todas las tiendas digitales del mundo, y eso también se mueve, pero bueno, tampoco es como tan claro. No está reemplazando la venta de los discos, porque claro, los discos se siguen vendiendo de todas maneras en los recitales. Ya hay como una especie de tendencia de fabricar discos en vinilo y vender los discos de vinilo con una tarjeta digital para bajarte la música después en tus equipos digitales. O sea, hay como una tendencia también diferente, ¿no? De volver como a lo viejo, ¿no? A comprarte el equipito de vinilo viejo y escuchar también con eso. Es como que hay que ver hacia dónde va todo. Es como que va a ser como muy diverso, me parece, todo, ¿no? No va a ser como una sola cosa, ¿viste? Claro, en ese sentido te preguntaba a Migue, uno de los nuestros oyentes, que decía, ¿qué futuro le ves al disco como formato y como obra artística, ¿no? En relación a esto que estás diciendo, justo, al disco completo, ¿no? Imagino, la arte de tapa, el soporte material y demás. No, por ahora va a seguir existiendo, y porque bueno, es algo más. O sea, no está reemplazado por nada el disco todavía, y lo que sí, bueno, las ideas estas, por ejemplo, de fabricar vinilo y ponerle una tarjeta digital para poder también bajarte la música. Son algunas ideas que están dando vueltas, pero por ahora el disco va a seguir existiendo, y pues, primero porque, bueno, creo que no todo el mundo tiene acceso a estas cosas que yo te estoy contando. Todavía no es algo tan popular. Se va a ir popularizando con los años, cuando todos tengamos acceso a tecnología de última generación también, porque tiene que ver con eso, con la velocidad de bajada y con adquirir los productos que te dan esa posibilidad. Y no sé, eso irá pasando a medida que vayan pasando los años, ¿no es cierto? Porque también hay que ver cómo se van dando las cosas acá, porque se están generando como fábricas de productos de tecnología en Argentina, y eso como le da más acceso a la gente a poder como acceder a comprar cosas que tal vez en otro momento eran como muy inaccesibles a nivel económico. Pero ya fabricándose acá es como que ya como que te plantea como algo más a favor con respecto a eso. Claro. Así que probablemente las cosas pasen más rápido, ¿no? De lo que pensamos. Por lo menos acá en la Argentina, que estamos medio lejos del centro donde pasa todo, ¿no? Claro. Y en relación a esto, bueno, la última pregunta, y otra pregunta que es, ¿qué bandas actuales, nacionales o internacionales, te gustan? Digo, hablando de discos, ¿qué escuchas? Y digo, escucho de mucho de todo. ¿Qué pregunta? ¿Verdad? Siempre una pregunta complicada. Esta. ¿Cómo? Siempre es una pregunta complicada. ¿Qué música te gusta ahí? Andate. No sé, a mí me gusta una banda que se llama Viva Elástico, que son de ahí de Drogué, me gusta Victoria Mil, unos chicos de La Plata que se llaman Él Mató un Policía Motorizado. Sí. Eso de lo nacional. Y después de música, estoy escuchando por ejemplo, a ver, acá busco algo porque no me acuerdo. Porque escucho mucha música, la verdad. Pero de Casas, por ejemplo, me gusta mucho. Últimamente también estuve escuchando mucho Todos Tus Muertos, viste que hace poco falleció un amigo nuestro, Horacio Gamexane, que era el guitarrista, y estuve como haciendo un recordatorio con ellos, y la verdad que tiene unos discos muy buenos. Sí. Después, bueno, no sé, Wilhart, y después, bueno, los clásicos, yo qué sé, los Beatles, me gusta mucho John Lennon, soy fan de John Lennon. Me gustan mucho los Pixies, Sonic Youth. Bueno, y todo el tiempo también estoy descubriendo como cosas nuevas, ¿no? Claro, había como, se notaba como una especie de quiebre, ¿no? Lo de Argentina o lo nacional, nombraste bandas jóvenes y de sellos, bah, jóvenes, Victoria Milton ya tiene su carrera, Todos Tumores también, pero de un sector más o menos identificable, ¿no? Cercano al under, cercano a lo emergente. Y de afuera nos hablaste de los Beatles, Pink Floyd. ¿Hay algún clásico nacional que te guste? El clásico nacional, y me gusta Spinetta, me gusta Papo. Claro. Hay varios, bueno, Miguel Cantilo también. Me gusta mucho, hay muchas cosas que las he descubierto en esta última etapa de relacionarme con un montón de artistas que no conocía. Por ejemplo, a Miguel Cantilo ya lo conocía y me gustaba, pero en estos últimos años lo he conocido más porque lo he visto tocar como en varias oportunidades, cosas que hemos hecho en el Ecuni, por ejemplo. Claro. Y la verdad que me está buenísimo. Uh-huh. Se la recontrabanca. Uh-huh. Es un grosso. Y después, bueno, hay muchas cosas. Sumo me encanta, Los Violadores. Hay mucha música nacional muy buena. O sea, de hecho, tenemos una historia de rock larga, ya casi 50 años. Sí, sí, ni hablar. Y en esos casi 50 años, 22 tiene El Otro Yo, ¿no? Metido dentro de esa historia del rock. ¿Qué es hoy El Otro Yo para vos? ¿No? Teniendo en cuenta lo que fue cuando salió y lo que la consolidación, no sé, estar 2 meses en México de gira no es algo de todos los días, ¿no? Sí, mirá, la verdad que nosotros seguimos con el grupo porque lo seguimos disfrutando de la misma forma que cuando empezamos. Y está buenísimo, ¿viste? El fin de semana pasado, el domingo, hace 3 días atrás, tocamos ahí en Groove y fue increíble, la verdad que fue increíble, fue un show buenísimo, fue increíble. Y me encanta poder tocar con mi banda, con mi hermana, con los chicos que están tocando ahora, que eran integrantes de Los Brujos, con Gabriel Garrisi y con Ricky Rúa. Y la verdad que es muy excitante tocar con el grupo que te gusta. Sí. Ahora estamos planeando ya temas nuevos para hacer un disco nuevo, de hecho también presentamos algunas canciones nuevas. Y bueno, y la cosa sigue, ¿viste? Tiene que ver con eso, ¿no? Con la esencia de por qué uno arma un grupo de rock. Yo lo armé con mi hermana y con amigos y sigue siendo lo mismo. En ese aspecto, cuando nos juntamos a sacar canciones, como que nos seguimos divirtiendo y excitando con... Cuando creamos algo nuevo y que nos gusta, y como es desde ahí, ¿no es cierto?, que nos manejamos y que sentimos la música, desde ese lugar. Claro. Cristian, me había quedado pendiente una pregunta que nos mandaron, que es, ¿qué es Sonar TV? Sonar TV es otro de los proyectos que también veníamos empujando, que es el proyecto de un canal estatal de música, porque dentro de la televisión digital terrestre está la posibilidad de que existan varios canales estatales. Existe, bueno, de hecho está Gol TV, está sí, el Inca TV, Inca TV, está, bueno, Encuentro. Hay varios canales dando vueltas, y la idea de nosotros como músicos era incluir dentro de esa grilla un canal de música que es Sonar TV. Y estuvimos, bueno, como averiguando y haciéndole publicidad al proyecto desde un montón de formas, con notas y empujándolo, y nos encontramos en un lugar donde era muy difícil como encaminarlo por algún lugar viable, y bueno, y sacamos la conclusión de que la mejor forma era como pasa con el Inca TV, que sale a través del instituto del Inca, el canal de cine. Claro, y esto... Bueno, y que nosotros, lo que nosotros nos, lo mejor nos convenía era seguir trabajando a full por lograr la Ley Nacional de la Música, que es la creación del instituto. Y una vez que tengamos el instituto, a partir de ahí, empezar a trabajar en nuestro canal desde el instituto, en Sonar TV desde el Instituto Nacional de la Música. Crearlo desde el instituto. Y bueno, y pasó lo que pasó, ¿no es cierto? Parecía que ya teníamos la media sanción y lamentablemente no hubo sesión y no lo logramos. Así que vamos a tener que esperar el año que viene para volver a hacer la presentación del proyecto. Claro, y ahí salir a por todo. Y sí, la idea es esa, ¿no? Que una vez que salga el instituto, trabajar para lograr nuestro propio canal también, que es una herramienta de difusión muy importante, que buscaría como darle espacio a un montón de artistas que no encuentran espacio en los canales privados y como que tenga como una visión diferente a lo que a lo que te muestra un canal de música de hoy, ¿no? Como que están como más apuntados desde un lugar más comercial, y nosotros la idea con este canal, que sería estatal, es como apuntarlo a un lugar que sea como más federal, que pueda pensar como canal, programas de televisión con otra visión. Así que bueno, la idea del canal está buenísimo, pero hay que seguir trabajando para lograr la ley y luego ahí tratar de lograr también poder tener un canal de música, ¿no?, estatal. Bien, Cristian, un verdadero placer hablar con vos, y vamos a seguir en contacto, sobre todo cuando arranque el año legislativo, para ver cómo avanza estos proyectos, porque son varios, aunque sea uno solo, pero que tiene muchas aristas, ¿no? Vamos a ver cómo va avanzando, y ojalá que llegue a ser una realidad pronto, ¿te parece? Bueno, Baro, les agradezco por acompañarnos, a los músicos, que necesitamos también como el apoyo de esta difusión para la ley. Y bueno, estamos en contacto, cuente conmigo, yo voy a estar acá siempre para su radio. Bien, buenísimo. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Un abrazo grande, gracias, que estén muy bien. Gracias a ustedes. Hablábamos con Cristian Aldana, yo ya perdí la cuenta, creo que van 14 reportajes interactivos. ¿12? Sí, sí. No, hay que contar bien, me parece que Capusotto era el 13. Tengo la idea. Este fue el 14, era Cristian Aldana. Él es parte del Otro Yo, una banda con 22 años y mucha polenta adolescente.